Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Mundofonías comienza de nuevo ofreciéndoos músicas maravillosas de todo el planeta. Es un programa, como sabéis, que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que proyectamos al mundo a través de las 37 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta y que a lo largo y ancho del planeta busca esas estupendas músicas. Estas, a los que hacemos este programa, nos quedan cerca del mar, que baña las costas más próximas a donde estamos, las costas del mar Mediterráneo. Mare Vostrum es como se titula el disco de Mara Aranda. Si bien el Mediterráneo suele ser conocido como Mare Nostrum, nuestro mar, ella dice Mare Vostrum, el mar vuestro, así que lo compartimos con todos vosotros, encantados de la vida. Lo que oíamos es este Canto de Sirena, Cant de Sirena, con música de Abel García, uno de los componentes del grupo que acompaña a Mara Aranda en esta grabación, junto también a J. Martínez y Sacha Gotochikou, y con esta nueva obra, este nuevo trabajo de Mara Aranda, una intérprete, una cantante valenciana bien conocida aquí en Mundofonías, hemos abierto una nueva edición del programa. Oímos ahora otra voz femenina y también mediterránea. Desde Turquía nos llega la voz espectacular de Özlem Bulut. Kedisi Oímos a Özlem Bulut con este tema Mar Kedisi, incluido en su disco Ask. Ella, como decimos, es una artista turca afincada en Austria y que va a estar presente por tierras españolas próximamente por primera vez. El viernes 19 va a actuar en Madrid, en la Sala Copérnico, y el sábado día 20 va a actuar en La Eliana, en la Torre del Virrey, la programación que hace el Ayuntamiento de Músicas del Mundo desde hace bastantes años. Pues como decimos, es Özlem Bulut y desde luego un descubrimiento desde Turquía para el mundo con esta magistral voz e interpretación. Y vamos a continuar con sabores mediterráneos, en este caso pues yéndonos muy atrás en el tiempo, a la época medieval, en los tiempos de Al-Ándalus, cuando reinaba en el reino de Sevilla el poeta rey de Al-Ándalus, Al-Mutamid, allá por el siglo XI, aproximadamente hace 1000 años, por lo tanto. Él nació en la actual ciudad portuguesa de Beja, reinó en Sevilla y dejó numerosos poemas y una buena muestra de su sensibilidad en uno de los periodos de Al-Ándalus en los cuales pues reinaba el culto a las artes, a la música. Eso es lo que celebra este proyecto que os estrenamos a continuación, en el cual nos encontramos a músicos tremendamente reconocidos en el panorama de las músicas populares y las músicas antiguas. Está, por ejemplo, aquí Eduardo Paniagua, desde España, bien reconocido por su labor de interpretación, recopilación, divulgación de músicas históricas, músicas medievales como las cantigas de Santa María, música andalusí, etcétera, etcétera. También está desde España César Carazo, cantante e intérprete de fídula. Desde Portugal, Janita Salomé, un tremendo intérprete, cantautor, reelaborador de músicas populares de voz excelente. También desde Portugal, el gran pianista, muy metido en el mundo del jazz, pero también un excelente director musical, como lo es de este proyecto, Felipe Raposo. Desde Portugal, Joaquín Teles, conocido habitualmente como Quiné, con sus percusiones tremendamente imaginativas. Y finalmente dos músicos de Marruecos, la estupenda voz del Arabi Serghini y el violín de Jamal Belhalal. Este tremendo plantel de músicos nos presenta este disco titulado Al-Mutamid, poeta rey do Al-Ándalus. Y nos quedamos con esta pieza titulada Resignación, Resignação. Oh, Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. O come t'inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire. O come t'inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Un sogno sogno la vita che par si gradita, è breve il gioire, bisogna morire. Non val medicina, non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non valion sperate, minari e bravate, che calia l'ardire, bisogna morire. Dottrina che giova, parola non trova, che placchi l'ardire, bisogna morire. Bisogna morire, bisogna morire. Amoro di sciogliere sto nodo, non vale il fuggire, bisogna morire. Comune il statuto, non vale l'astuto, sto colpo schermire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Inferelle, ognuno svergogna, morire bisogna. È pura pazzia o gran frenesia, partirsi menzogna, morire bisogna. Morire bisogna, morire bisogna. Continuamos con la visión de otra música también histórica, una pieza del barroco temprano italiano de Stefano Landi, que interpretan el grupo Tran de Balkans desde Francia, un grupo que originalmente era de música klezmer, aunque se han ido abriendo a otras influencias, en un proyecto llamado Toca Tram junto con Violaine Cochard, clavecinista. Ellos interpretaban esta Pasacalla de la Vita, Pasacalles de la Vida. Pues sí, uno de los hits bien pegadizos del siglo XVII que nos ofrecían estos músicos en una muy curiosa interpretación. Continuamos con la voz de esta intérprete, Norik. Norik y su No Gypsy Orchestra. Și să uită cererele. Asta viața mea, mie îmi place așa. Vai cânteam mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta viața mea, mie îmi place așa. Vai cânteam mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Și să uit ce să-mi dor. Să te strâng într-o în brațe, pin s-o face dimineața. Și apoi iarăși pin în zori și să uit ce să-mi dor. Asta viața mea, mie îmi place așa. Vai cânteam mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. așa, așa. Vai, cânteam mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Asta viața mea, mie îmi place așa. Vai, cânteam mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Vine, vine. Pues ahí escuchábamos a esta cantante de raíces romanas instalada en Francia, Norik, con su No Gypsy Orchestra. Una orquesta, a pesar de que ella hace esa música gitana, pues se hace llamar la Orquesta Sin Gitanos, porque no debe haber ningún gitano entre los músicos que la acompañan, pero con esta gracia nos interpretaba esta pieza Asta Ibiata Mea, Norik and No Gypsy Orchestra. Pues de una orquesta sin gitanos vamos a escuchar a un acordeonista que este sí que es gitano. Se llama Marian Badoy y él tiene un trío junto con Olivier Kitkev, guitarrista de un grupo que hemos oído hace no mucho, Les Doigts de l'Homme, Los Dedos del Hombre, y junto con Tanguy Blum, que es contrabajista. Thank you. Oíamos la música de este acordeonista gitano, Marian Badoy, con su trío y con esta canción Lego de la Gui, es decir, Los perros de la calle. Pues vamos a continuar, ya que esta música que nos traía Marian Badoy, aparte de alguna reminiscencia balcánica, sobre todo navegaba por los territorios de la música manouche, la misette y demás géneros franceses con bastante influencia gitana, pues con la música también manouche vamos a continuar con este joven guitarrista llamado Adrien Moignard. Nos interpreta una pieza que hace referencia al gran maestro de la guitarra manouche, de la guitarra gitana francesa, como fue Django Reinhardt. Se llama Django's Tiger. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Pues estamos aquí repasando un buen taco de discos relacionados de una u otra manera con la agencia de management Lamastruck. Y en este caso oíamos al dúo Ginot-Sumano, formado por Sébastien Ginot, que es guitarrista y violonchelista francés, y por Sherif Sumano, que es un tocador de cora de origen maliense. Oíamos el tema que abre un disco que va a salir el próximo septiembre. El disco llamado African Variations, que se abrirá, como decimos, con este tema que oíamos, Yata. Pues Yata presentado y anticipado este disco que saldrá, como decimos, en septiembre, aquí en Mundofonías, en los preludios todavía de este verano que está a puntito de llegar. Bien, pues vamos a escuchar ahora más música con importante componente africano. Nos vamos a la isla de La Reunión, donde músicos jóvenes están haciendo cosas muy interesantes a partir de las raíces musicales de esa pequeña isla del Océano Índico y con muchas influencias que vienen desde todo el mundo. Este proyecto se llama Saudage. Sans la tes bien gaillards, sans mou, vivement encore une fois. N'en trouve le goût. Travers sentier, soleil rayonné. Fais avancer ma vie vite, fais avancer. Pues qué bonito lo que hacen estos jóvenes de la isla de La Reunión en África sudoriental, en el Océano Índico, esa pequeña isla que sigue perteneciendo a Francia, donde pues este grupo Saudage, escrito Saudage, terminado en J, pues hace esta preciosa música a partir de sus raíces, la música maloya, la música de la isla de La Reunión, con un montón de influencias también de todo el mundo y con una intención creativa y un buen gusto estético realmente notables. Esta pieza se llamaba 5x8 y nos va llevando ya a la despedida de esta edición de Mundofonías. Pues como decía Juan Antonio, tenemos que irnos despidiendo y lo hacemos con más música inspirada en el estilo maloya de la isla de La Reunión. Esta canción, Mi Gila Gila, la firma Gautier. Con su música nos vamos a quedar recordándoos que Mundofonías es este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, que además de esta emisora por donde nos estáis escuchando, pues salimos a los aires de un total de 37 radios en todo el planeta, que nos podéis contactar a través de radio@mundofonias.com, también a través de Facebook, de Twitter, y también escuchar y consultar los artistas y las canciones que suenan en cada programa en nuestra página web www.mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. qui parle et mon fait couler le sang de mes veines trop infiles. Mon mal aimé.